22. Moneda. Coin. Queja. Complaint. Me alegro. I'm glad. Estado de ánimo. Humor. Mood. Champiñones. Mushrooms. Extrovertido. Outgoing. Guisantes. Peas. Elogio. Praise. Presión. Pressure. Materias primas. Raw materials. Salsa. Sauce. Liso. Smooth. Fabuloso. Genial. Terrific. Garganta. Throat. Estar de acuerdo con. To agree with. Asegurar verificando. To check on. Exagerar. To exaggerate. Abandonar. Tirar la toalla. To give up. Ocultar. Esconder. To hide. No hacer caso. To ignore. Pasar la pelota. To pass the buck. Reanudar. To resume. Extenderse. To spread. Apreciado por todos. Well liked. Salvaje, silvestre. Wild.